Y en el medio hubo algunas cosas que vale la pena destacar, por ejemplo, detenidos, golpes, el jefe de policía de Mendoza pegando patadas y tirando de los pelos a la gente, digamos, en la mitad del Bolonqui, completamente integrado, digamos, a la acción represiva, dirigiendo, pero también participando de manera notablemente entusiasta de los golpes. Y me parece también importante destacar cómo esta mañana buena parte de los grandes medios de Mendoza han salido a cerrar la discusión y a vender una realidad prefabricada en la que dicen que la policía respondió a los violentos, digamos, y con eso pretenden cerrar la discusión. Lo dicen en las editoriales en la mañana, los noticieros, lo dice los diarios digitales, lo dicen buena parte de las redes sociales, etcétera. Así que es interesante también ver esa dinámica, cómo al otro día se pretende poner un barniz sobre lo que pasó, ¿no? Un barniz que opaca.